Los socialistas reivindicamos en su día la creación de esta línea y consideramos una mala noticia el anuncio de su próxima supresión por parte de la institución foral, coincidiendo además con el inicio del mes de septiembre, puesto que se mantiene la necesidad de prestar el servicio a decenas de baracaldeses y baracaldesas y existen al menos 4 trabajadores afectados. En todo caso, la decisión que se ha tomado parece que se basa en exclusiva en base a los ingresos económicos aportados por el servicio, pero nosotros estamos convencidos de que existen líneas de Bizkaibus con menor afluencia de viajeros, sobre todo en municipios pequeños, pero su mantenimiento se justifica por el interés social. En cualquier caso, creemos que pueden tomarse medidas para ampliar el número de viajeros o hacer más rentable la línea, por ejemplo, extender el recorrido a otras localidades de la margen izquierda, reforzar las frecuencias o implantar un autobús más pequeño, incluso ampliar el servicio hasta el aeropuerto, dando cumplimiento a otra vieja demanda de los vecinos y vecinas de Baracaldo. Consideramos que la línea debe mantenerse para garantizar, además de la prestación del servicio de transporte para los vecinos y vecinas de Baracaldo, garantizar además los puestos de trabajo de los trabajadores de Bizkaibus.